Como cada martes, estamos en el COE de Villa Yardino, ubicado en la terminal de ómnibus, donde estaba la confitería de la terminal. Estamos en una mañana muy fría, pero agradable para estar al sol, conversando con el coordinador general del COE, Mauricio McCormick. Buen día, Mauricio. Buenos días, Alejandro, y muy buenos días a toda la audiencia. Bueno, Mauricio, algo que se venía barajando desde hace un tiempo es esta posibilidad de tener los testeos masivos que ha tenido Vallehermoso, La Falda y casi todos los pueblos y ciudades del Valle de Punilla. Nos estaría tocando a nosotros a partir del jueves. Exactamente. Bueno, la provincia nos ofrece la posibilidad esta de realizar un testeo masivo por fuera de los testeos que nosotros realizamos, que de hecho lo seguiremos manteniendo esta semana, hoy martes, el miércoles también realizamos testeo, el viernes también. Eso, según lo que tenemos establecido, siempre se realiza en el centro de salud, como, digamos, semanalmente lo realizamos. En el caso este puntual, bueno, la propuesta es realizar un testeo masivo, el cual se llevará a cabo aquí en la terminal de ómnibus, en el salón de la terminal. Vamos a determinar un espacio para lo que va a ser el ingreso y otro para el egreso. Y se realizará el testeo de acuerdo a la cantidad de gente que mande la provincia, a modo de testeadores, que serán probablemente entre 4 y 5, son los que están yendo a todas las localidades. Bueno, esa propuesta viene desde la provincia y nosotros, por supuesto, accedemos a la misma y, bueno, con beneplácito, ¿no? A nosotros nos facilita, nos agiliza mucho la tarea. Quiere decir que en el día de hoy vamos a tener bien los horarios establecidos. A partir de las 9 de la mañana no tengo en claro bien el horario de finalización, probablemente sea después de las 2 de la tarde. Y vamos a estar informando hoy adecuadamente sobre esta situación y, bueno, esperamos que la afluencia sea buena y que esté invitada a venir a testearse todo aquel que sienta la necesidad de realizarlo. Sería interesante que la afluencia sea importante, que venga bastante gente. Esa es la idea de un testeo masivo, para poder ver dar un pantallazo de la realidad de la localidad en porcentaje, ¿no? Totalmente. Algo que se esperaba, porque esto que se dio en cada municipio fue muy bien recibido. Obviamente, esto tiene una organización, la gente puede venir, pero tiene que tomar todas las medidas necesarias de distanciamiento social, de espera. Seguramente se utilizará la parte interna de la terminal para poder hacer el testeo, pero después la espera debería ser afuera para poder ingresar. Y después, al retirarse, ¿sería el mismo modo que lo hacen en otros lugares? ¿Por mensaje de texto le llegaría el resultado? Probablemente. Esos son los puntos que todavía no tenemos bien en claro, ¿no? El testeo es un testeo rápido, quiere decir que el resultado va a estar inmediatamente. Probablemente, al tener la base de datos con la información de cada una de las personas que se testean, le llegará a su celular el aviso del positivo o el negativo. Sí, se va a realizar en el salón de aquí de la terminal, sujeto a los protocolos que están en vigencia, quiere decir que todos aquellos que vengan tendrán que aguardar en la vereda, habrá una fila, habrá que mantener la distancia y quedarse con el barbijo puesto hasta que el testeador nos diga que lo retiremos para realizar el hisopado. Bueno, es muy importante decir que el que se haga dentro de la terminal simplemente es para que sea un lugar que tenga cierto grado de contención por el tema de temperaturas y demás, porque esta gente, aquellos que estén testeando y aquellos que estén inscribiendo, van a estar durante varias horas en ese sitio. Quiere decir que necesitan un lugar resguardado y que esté bajo techo. Pero bueno, las puertas van a estar abiertas para permitir esa ventilación cruzada que se requiere. Y bueno, allí va a haber dos personas de aquí del COE municipal que van a estar tomando los datos, confeccionando las planillas, y los testeadores que vienen de la provincia realizarán la actividad. Mauricio, seguramente esto será en un día con mejor temperatura que la de hoy, porque aparentemente a partir de hoy a la tarde empieza a cambiar un poco el viento y seguramente tendremos una temperatura más agradable por la mañana. Pero sí avisarle a la gente que se venga la terminal. En este momento nosotros estamos a la parte que da al sol, que es la parte que da a la calle que va para la casa municipal, no la calle donde están los micros, que también tiene sol. O sea, lo bueno de la terminal es eso, se puede esperar pacientemente al rayo sol, pero que vengan con abrigo, que vengan con lo necesario para poder estar un rato y obviamente con el documento de identidad. ¿Es condición sine qua non ser de acá de Yardino o puede hacerlo cualquiera? No, en primera instancia se lleva este sistema de testear a la gente a todas las localidades justamente para eso, para que cada uno se testee en su localidad, pero no hay ningún tipo de inconveniente con que vengan personas de otras localidades, porque no es que van a venir 300 personas de otras localidades, vendrán 4, 5, 10 o 15 o 20 personas. No es grave, es un sistema ágil, es un testeo rápido y esta gente tiene mucha practicidad en la actividad que desarrollan. Quiere decir que esto es bastante ligero hasta tener el resultado. Hago hincapié en esto, Alejandro, es muy importante venir a testearse. La idea es que la convocatoria sea amplia y que sea la mayor cantidad de gente que se puede venir a testear a lo largo de un día. En todo caso, si vemos que eso surte un efecto positivo en cuanto a la afluencia, bueno, se podrá determinar probablemente algún otro segundo día para realizar otro testeo, o determinar si se puede realizar esto en los barrios. Eso lo iremos viendo en el transcurso de la jornada, iremos viendo cómo será el desarrollo. Como vos decías, Alejandro, aquí la vereda sobre la calle Augusto Fassi es bien soleada a la mañana, ahora lo estamos viendo, y bueno, eso va a mejorar un poquitito la condición esta de frío tan intenso que hay, pero sí, igualmente, va a haber un ratito de espera, quiere decir que hay que venir abrigado. Para toda esta organización, seguramente la municipalidad dispondrá de gente que ponga sillas, que inspección municipal que controle el ingreso y el egreso de la gente y obviamente también en la calle. Calculo que varias áreas de la municipalidad prestarán su servicio. Sí. Vos fijate que la gente de inspectoría va a estar determinando los espacios de circulación, manteniendo, ir avisando para ir manteniendo las distancias entre persona y persona. Va a haber sillas, no va a haber sillas para todo el mundo, va a haber sillas para aquel que lo requiera, que no puede estar parado mucho tiempo, gente mayor o alguno que tenga algún tipo de inconveniente. La idea es que todo lo que haya sea lo menos manipulable, digamos, entre todos posible. Quiere decir que vamos a tratar de evitar esa manipulación colectiva. Si agarramos una silla, la agarra otro, la toca otro, se sienta otro, entonces vamos a tratar de evitar eso, pero bueno, aquel que requiere una silla, por supuesto que la va a tener a disposición. Recordá que la gente que se viene a hisopar tiene o síntomas o cree que es contacto estrecho. Seguramente hay un gran porcentaje de que dé positivo. Entonces todas las personas que tengan que venir para determinar ese día, que lo tengan en cuenta. Y si tienen que venir en otro momento, que vengan el viernes o mañana miércoles, para evitar el contacto con esa gente y también para evitar el golpe de personas en un lugar donde se va a estar realizando una actividad que verdaderamente viene bien. Mauricio, siempre es el momento indicado para hacer el testeo masivo, pero no es el momento justo que nos tendría que haber tocado en el pueblo porque hubo más demanda de testeos hace unas semanas atrás. En este momento, ¿cómo viene esa demanda? Bueno, nosotros estamos teniendo, te digo, la demanda de testeos está baja, por decirlo de alguna forma. Nosotros hoy ya tenemos en el orden de las 25 personas inscriptas para ser testeadas y a lo largo de la jornada, hasta que arranca el testeo, más o menos se agregan siempre 10, 12 más. Quiere decir que estamos haciendo alrededor de 40 en cada uno de los testeos. ¿Qué te quiero decir con esto? Lo que teníamos establecido en un principio en esos 3 días era entre 60 y 90 y estamos haciendo en el orden de los 120, 130 testeos semanales. Quiere decir que estamos haciendo una buena peinada, por decirlo así, de la localidad en cuanto a testeo, lo cual me parece que es bastante interesante porque de ahí nosotros podemos sacar una realidad. Es muy importante para el testeo del jueves tener la pregunta esta pendiente. ¿Por qué nos vamos a testear? Esto que vos decías, Alejandro. ¿Porque sí? ¿O porque somos contacto estrecho, porque fuimos contacto estrecho de un caso positivo confirmado? ¿O porque tenemos algún tipo de síntoma que pudiera llegar a ser compatible con COVID? Aunque nosotros creamos que no hemos estado en contacto con una persona que sea COVID positivo, pero tenemos los síntomas, entonces nos acercamos a testear. Eso es muy importante. También tenemos que saber esto, si nosotros fuimos contacto estrecho de un positivo confirmado en el día de ayer, hoy no nos va a dar positivo, porque requiere de cierta cantidad de días de incubación que más o menos están determinados en 4 días. Quiere decir que tal vez nos dé negativo un testeo, aunque creamos que somos positivos, y ese día nos da negativo y a los 4 o 5 días empezamos a tener algún tipo de síntoma. Eso, digo, para estar advertidos, es interesante eso, pero hay que saber por qué uno se va a testear. Si es porque quiere testearse, por sacarse la duda, si es porque ha sido contacto estrecho un positivo o porque tiene síntomas. Otro tema importante es esto. En estos testeos no va a arrojarnos el resultado que nosotros querramos en cuanto a que la información, si tuvimos o no. Claro. ¿Sí? Esto es para saber si lo tenemos, si el virus está activo en el momento que nos realizamos el testeo ese día. El otro es el serológico. El otro sería el serológico, exactamente. Mauricio, mucha gente aprovecha estos testeos por cuestiones laborales para tener el certificado de que no tienen COVID y muchos otros porque hay provincias como Santiago del Estero que lo requieren para poder ingresar. ¿Es el lugar indicado para hacer eso o es preferible que vayan a otro lugar esas personas que tienen que hacérselo? En ese caso tendría que ser otro lugar, porque si no me equivoco, Santiago del Estero pide PCR. Este testeo no es PCR, este es un testeo de antígenos, es un testeo rápido, no es un testeo que va a cultivo y que tiene una posterior lectura desde un laboratorio, que en este caso sería el laboratorio central. En el caso nuestro es un testeo rápido que nos va a arrojar el resultado con un reactivo inmediatamente, digamos minutos después. Entonces, no es el testeo adecuado si uno tiene que viajar o si le están solicitando un PCR, que es otro tipo de estudio totalmente distinto. Este sería el primero de los análisis, el preliminar al hisopado. Exactamente. En realidad es un testeo que requiere, digamos, a ver cómo lo podríamos explicar. Es totalmente distinto al PCR. Totalmente distinto al PCR. El PCR, para tomarlo en cuenta, se toma una muestra y esa muestra va a cultivo. Claro. Para que arroje un resultado, ¿sí? En este caso, nos va a dar un resultado inmediatamente porque tiene un reactivo que nos va a demostrar esa positividad en el momento en que toca el contenido de la mucosa, digamos, que va a estar en el hisopo. Ustedes saben bien que este hisopado rápido, este testeo rápido se realiza, que es nasofaringio, quiere decir que va por el orificio de las fosas nasales hacia la parte de atrás de la nariz, que es donde encontramos la mucosa, en donde puede estar alojado el virus. Entonces, se toma la muestra desde ese sitio y se lo pone dentro de un tubito que tiene un líquido, que es el reactivo, que nos va a dar, de acuerdo a su coloración, la positividad o no de ese testeo. Mauricio, sabiendo todo esto, vamos a hacer el balance de lo que nos dejó la semana, que por las caras de ustedes acá en el COE y de venir todos los días, se nota una tranquilidad mucho mayor. Los números en las placas también arrojan lo mismo. Posiblemente la cantidad de consultas no. Pero bueno, quería que nos repases un poco cómo va la ayuda a las personas con el tema de los medicamentos, los bolsones de comida y la tarea de ustedes día a día. Mira, eso se sigue desarrollando de acuerdo a la cantidad de positivos y a la demanda que tenemos. Nosotros estamos con un alto número de positivos en la localidad. 70, 60 y pico, 50 y pico, un número altísimo, altísimo, altísimo, cuando nos hemos manejado durante meses con absolutamente nada o con uno o dos positivos. Entonces, ese número debería ser preocupante. De hecho, nosotros estamos abocados a esta tarea e ir viendo, haciendo el seguimiento de todas aquellas personas que son positivas. ¿Por qué? Porque en muchos casos se ha complicado, hay mucha cantidad, como decíamos la vez pasada, de neumonía, y se complejiza una cosa con la otra. Entonces, la persona que tiene neumonía o incorpora neumonía cuando tiene COVID, hay una afección pulmonar que termina teniendo un inconveniente más importante. Requiere de un antibiótico específico, requiere de placas. El centro de salud está realizando placas al principio del contagio del COVID y a la salida también, si la persona manifiesta algún tipo de molestia en cuanto a la parte respiratoria. Se da la medicación adecuada, hay un servicio médico que permanentemente está monitoreando aquellos casos que lo requieren. Y bueno, desde el municipio, por supuesto, está toda esa articulación en conjunto con la entrega de medicación de acuerdo a lo que establecen los médicos y la entrega de ayuda en cuanto a mercadería y demás para aquellas familias que, bueno, trabajan el día a día y por estar aislados no tienen la posibilidad de trabajar. Entonces, bueno, se da una mano desde el municipio, desde la parte de acción social, como para ir acompañando a esas familias que lo requieren, ¿no? Mauricio, la incidencia del Día del Padre, de las nevadas, de los primeros fríos intensos y los fríos actuales, arrojan a tener un resultado también de una continuidad de estos casos positivos y sospechosos, porque la gente está más encerrada, con menos circulación de aire, y bueno, obviamente todo se realiza a puertas para adentro. Sabiendo esto y sabiendo de que nos quedan escasas horas para que se venza el DNU provincial, el cual tiene restricciones bastante importantes, se van a hacer horas importantes para poder hacer un balance y que los intendentes junto con el gobernador puedan decidir cómo se sigue a partir del 2. Exactamente. Vos fíjate que tal vez lo que suponíamos que habrían sido las reuniones de Día del Padre, que iban a arrojar resultados más altos o mayor o una masividad más importante en cuanto a positivos, no fue tal, pero sí colaboró para mantener exactamente el mismo número. Quiere decir que en aquella primera semana de restricciones, que se estuvieron bajando los números, que bajamos de 120 positivos aquí en la localidad a prácticamente la mitad, 60, estamos hoy en el orden de los 60 y pico, 70. Entonces, se mantuvo el nivel de contagios. Hay muchas personas, por supuesto, que se dan de alta y se van incorporando. Digamos. Se dan de alta 4 o 5 personas o 6 personas y se reincorporan 10. Entonces, siempre estamos manteniéndonos en un número alto de contagios, lo cual tampoco es tan interesante. Si eso está sucediendo hoy, que hay actividades restringidas, bueno, nos podríamos imaginar más o menos cómo sería con todas las actividades liberadas. Sobre todo el tema de los colegios. Los colegios siempre lo decimos. No estamos en contra de la actividad de educación, no estamos en contra de eso. Pero sí manifestamos que cuando hay actividad en los colegios hay mayor circulación de personas. O sea, tenemos los padres interactuando, tenemos los niños interactuando, las familias abocadas a una tarea que genera actividad e intercambio. Eso arroja un resultado cuando hay positivos y bueno, hay contagios. Totalmente. Igualmente, esta parte del DNU también abarca el tema del pedido de los intendentes para cerrar los colegios, cosa que se ha respetado en casi todos los lugares, menos en La Cumbre y en Casa Grande, porque los intendentes no lo pidieron. Todo esto se está conversando para que Andrea Brate y Omar Ferreira lo traten con el gobernador y el vicegobernador, o todavía no se dieron las reuniones pertinentes. Mira, yo no estoy tan metido en el tema como para dar una respuesta adecuada sobre eso o una respuesta puntual sobre el tema. Sí, sé que están al tanto y que están viendo a ver estos días qué es lo que está sucediendo en cuanto a las positividades que se van generando nuevas y bueno, a ver qué posibilidades hay de reanudar ciertas actividades. Por supuesto, ellos tienen claro que estamos dentro de un conglomerado, de lo que está establecido como conglomerado, que sería esta suerte de corredor entre una localidad y otra, y lo que diferencia una localidad de la otra es simplemente la mano sobre la que uno tiene la casa. Sí. Entonces, termina siendo un conglomerado que en este caso puntual, todas las localidades juntas suman ese número de 30.000, que era lo que había establecido el Ministerio de Salud de la provincia. Entonces, en tanto y en cuanto haya un pedido por parte de los intendentes y haya una respuesta con una excusa adecuada por parte de la provincia, bueno, habrá una determinación que dirá si se retoman las actividades o si se mantienen estas restricciones. En Buenos Aires se sacaron una ley hace un tiempo que con pandemia y menor a 10 grados se suspendían las clases presenciales para hacerla virtual en un lugar donde no hace tanto frío como hace acá en Córdoba. Estaría bueno poder tener una ley parecida también para evitar todos estos problemas, porque nosotros en parte tenemos suspendidas las clases por ese frío intenso que está haciendo, y no tener la calefacción adecuada en los colegios y la ventilación adecuada hace que sea imposible estar adentro del colegio para un niño. Lo que hay que saber es esto: si uno va al colegio o va a estar en un lugar encerrado, tiene que tener ventilación cruzada. Si no, esa actividad no se puede desarrollar, ya sea en una oficina o en el colegio. Entonces, las actividades están sujetas a un protocolo. Si ese protocolo es imposible llevar a cabo, esa actividad no se puede llevar a cabo. Esa sería la lectura sencilla, sin hablar de actividades puntuales, ¿no? O sea, no estamos diciendo del colegio en sí. Lo que digo es esto: hay un protocolo para el desarrollo de cada una de las actividades. Si ese protocolo es imposible de llevar a cabo, bien, entonces esa actividad no se podría desarrollar. Esa sería la lectura correcta de lo que habría que hacer. Después hay un montón de otras situaciones que van aportando a eso. Hay temperaturas terriblemente bajas, estar sentado expuesto a un frío intenso no creo que sea beneficioso para la salud del individuo, ya sea menor o mayor, y no creo que sea inclusive beneficioso para poder prestar atención a algo en el caso de lo educacional. O sea, si tenemos que ver si agarramos la virome o ponemos la mano abajo de la pierna para que se mantenga calentita, va a estar bastante difícil para poder prestarle atención a un docente que también va a estar pasando frío junto a su escritorio tratando de explicar lo que tiene que explicar con un barbijo y una máscara puesta. Es bastante compleja la situación, pero bueno, si está la posibilidad de desarrollar los sujetos de protocolo establecido, bienvenido sea. Tal cual. Mauricio, bueno, a estar atentos entonces a estos días para ver qué se modifica, si se modifica algo o cómo se va a seguir adelante. A estar atentos también a los horarios que va a haber para el jueves, seguramente la municipalidad los publicará. Y bueno, esperemos que todo salga bien. Vamos a estar acá cubriendo este testeo masivo porque es de interés público de la gente que vive acá. Y bueno, y agradecerte por este ratito que nos brindaste. Bueno, muchas gracias, Alejandro, y saludos a toda la audiencia. Y bueno, siempre es bueno poder difundir, conversar e ir evacuando las preguntas que vayan surgiendo.